GPS Emaús, caminando con Cristo. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Bueno, realmente aquí Isaac está mandando a su hijo a que se vaya a buscar esposa a casa de su tío Labán, ¿no? Pero realmente, si nos acordamos del capítulo anterior, sí, él le está mandando a buscar esposa, pero el verdadero motivo no es ese. El verdadero motivo es que Rebeca sabe que Saúl está queriendo buscar venganza contra su hermano por lo de la primogenitura, que todos ya conocemos, y el verdadero motivo de fondo es porque esto va a terminar en tragedia, y simplemente busca un motivo para sacarlo de casa sin que Isaac se entere. O sea, seguimos ahí con verdades a medias, ¿no? Te digo algo que es verdad, pero no es toda la verdad. Y es simplemente una excusita para, mira, vete, vete, que la cosa está fea. Eso es toda, es lo que está sucediendo realmente. Y la verdad es que Rebeca armó todo esto de animar a su hijo a que engañara a su padre para recibir la primogenitura. La verdad es que armó todo este lío sin necesidad. Porque si nos vamos al capítulo 25... en el versículo 22 dice que cuando Rebeca estaba embarazada, dice, como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, ya Dios le había dicho que el mayor, que era Esaú, iba a servir al menor, que era Jacob. Ya Dios le dijo desde el principio que había elegido a Jacob. Si ya Dios te lo ha dicho, ¿por qué te metes en esos líos? ¿Por qué armas eso? No, o sea, ella con, yo no sé si que lo que quería era echarle una ayudita a Dios, pero Dios no necesita ayuda. Y a veces cuando nos metemos a querer hacer ayuditas a Dios, lo que hacemos es enredarlo todo. Y lo que ella hizo fue enredarlo todo sin necesidad, porque ya ella sabía que el hijo, el favorito de ella supuestamente, que era Jacob, pues era el que iba, como quien dice, a recibir la bendición. Y esto de andar con tretas y artimañas parece que era de familia, porque Rebeca, igual que su hermano Labán, como vamos a ver más adelante, eran muy amigos de andar en tretas y artimañas y cosas de esas. Y Rebeca enseñó a su hijo Jacob a andar en esas cositas, a resolver sus asuntos de esa manera. Y como a veces Judy, hablando con ella en cuestiones de psicología, dice que hay comportamientos que no se heredan genéticamente, que son aprendidos. Entonces a mí me hizo, madre mía, yo como madre, uy, que habré enseñado, Padre Santo, porque a veces no nos damos cuenta. Yo me acuerdo una, tenemos que tener mucho cuidado como madre, yo me acuerdo una vez cuando Benjamín era pequeño, yo a veces se me escapaba y decir, ay, la madre que me parió. Y un día de pequeñito le oigo decir, a madre me apayó, cuando todavía no sabía hablar, yo, ay, Dios mío, nunca más. Desde entonces empecé a tener un cuidado porque son como esponjas y nosotros no nos estamos dando cuenta de todo lo que les estamos transmitiendo, y a veces quizás nuestra falta de fe se la estamos, o malos hábitos, o mi mala costumbre de juzgar a todo el mundo, de criticar, de igual y se lo estoy transmitiendo. O sea, a mí me ha hecho, me ha dado mucho temor, ¿no? Todo esto. Y le dice que no tome por mujer de las hijas de Canaán. Y me parece ser que es interesante que Isaac le dice, Isaac le dice a su hijo Jacob lo mismo que le dijo Abraham a su siervo cuando le envió a buscar esposa para Isaac: no tomen ninguna mujer de las de aquí de Canaán. Yo me imagino que eran mujeres que practicaban mucho el paganismo, y a lo mejor es que dentro de la familia de allá de ellos, a lo mejor creían en un solo Dios, o tenían unas ideas pues más acordes a lo que ellos sentían y pensaban. Pero el caso es que le mandó exactamente a hacer lo mismo, que no buscara ninguna de las de Canaán. Seguimos con el versículo 3 y 4. Y entonces, estamos en el 28, sí. Entonces Isaac empieza a bendecir a su hijo Jacob, dice que el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, que te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que habitas, la que Dios dio a Abraham. Y Isaac ya le había dado su bendición a Jacob anteriormente, cuando fue de que se disfrazó y todo el show, ya la bendición esa especial fue la que le dio. Esto no era más que una bendición, como quien dice, para despedirse, ¿no?, y tal, porque se va, y los judíos son muy de bendecir a sus hijos cuando se despiden y cosas así. Y me hace gracia porque le está bendiciendo con lo mismo, deseándole que la bendición de Abraham Dios se la dé a él. Se supone que ya Dios bendijo a Abraham y que toda la descendencia lo iba a tener, pero yo no sé si era como busca esa bendición que Dios le dio a Abraham, búscala tú, animándole a buscarla, no sé. Vamos con el versículo 5, dice: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Arán, a Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Arán para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Arán. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac su padre. Ahora, yo estoy pensando, ¿será que hasta este momento Esaú no se dio cuenta de que a sus padres no le gustaban las mujeres cananeas? ¿No les gustaba que se casaran con ellas? ¿O ya lo sabía y se había hecho el loco? Porque dice, y parece como que lo escucha por primera vez. A veces los hijos saben, pero se hacen los locos. El caso es que la sensación que me da es que Esaú era una persona muy impulsiva, ¿no? Porque en cuanto oye de que sus padres dicen eso, dice: ah, vale, de eso se trata, muy bien, ahora mismo me busco, para más papista que el papa, me voy a casar con una descendiente de Abraham, una de la familia de Ismael, hijo de Abraham. O sea, ah, ¿eso es lo que queréis? Pues mira, yo me voy a casar con una descendiente de Abraham. No sé si era su intención, si lo que estaba buscando es como recuperar el favor de sus padres, si podía recuperar algo de bendición, no sé cuál era su intención, pero lo de que era un hombre impulsivo, que no reflexionaba nada, que toma decisiones en el momento, según las circunstancias y según lo que a él le convenía, sin pensar, bueno, esto era el futuro, qué consecuencias me puede traer. Era un hombre que como que vivía el momento, ah, esto es lo que hay que hacer, pues venga, lo hago, y ya está, y punto. Pero no era un hombre muy reflexivo, era un hombre que vivía el momento y según las circunstancias, pues tomaba sus decisiones. Ahora, yo creo que hasta este momento también ni Jacob ni Esaú habían conocido a Dios. La impresión que a mí me da es que ninguno de los dos había tenido un encuentro con el Señor. Vamos a seguir con el versículo 9, me parece que no lo leí. Sí, ¿verdad? Es verdad. Dice: y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer, además de sus otras mujeres, a Malat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Vale, lo que hemos comentado ahora, que se fue a buscar, pues vale, una descendiente de Ismael, mejor dicho, de Abraham también. El versículo 10 dice: Jacob pues salió de Berseba y fue a Arán. Jacob se fue según los planes de Rebeca, porque mira lo que había pensado Rebeca anteriormente. Dice: fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, en el versículo 27, antes de que enviasen, antes que le dijeran a Jacob: mira, vete a buscar esposa por allá donde tu tío Labán. Antes de que sucediera eso, dice que fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, es decir, que Esaú andaba buscando venganza. Y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: Esaú, tu hermano, se consuela pensando en matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de mi hermano Labán en Harán, y quédate con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplague la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Entonces enviaré yo para que te traigan de allá para acá. O sea, según sus planes, bueno, te mando una temporadita a casa de tu hermano Labán, a ver, casa de tu tío, te estás ahí unos meses, a Esaú se le pasa el enfado y yo te mando a traer. Ella hizo sus planes, pero sus planes le salieron muy mal. Como nosotros, a veces hacemos planes pensando que tenemos el control de todo y no tenemos el control de nada. Porque sus planes no le salieron. Jacob tardó más de 14 años en volver a su casa. No fueron unos meses. Y yo creo que ella no contaba con eso. Y es, yo veo una mujer que lo piensa todo sin pensar, o sea, yo realizo, yo hago esto con, como lo de engañar a, convencer a su hijo para engañar a Isaac, hace sus planes, planifica, como que ella controla, ¿verdad? Y no controla nada. Y yo me, a veces me pregunto, ¿cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Hago esto, hago lo otro, y como que yo tengo el control, y no controlamos nada, y nos salen las cosas fatal, porque a veces no ponemos a Dios en nuestros planes, no consideramos el consultar a Dios: Señor, ¿te agrada esto? ¿Haré esto? O a veces dejar que Dios sea el que resuelva el problema, en lugar de tratar de nosotros buscar soluciones, que lo que hacemos es enredarlo más todo. Es más, como Rebeca, a veces hablamos muy a la ligera, porque Rebeca, en el capítulo 27, en el versículo 13, cuando Isaac le dice, cuando Jacob le dice: oye, si mi padre me maldice, dice, sea, la maldición sea sobre mí. Ella solita se lo echó encima. ¿Tú sabes que después de esto, ella nunca más volvió a ver a su hijo? No sé si tendrá que ver por lo que ella dijo de sea la maldición sobre mí. Pues mira, nunca más le volvió a ver. Efectivamente, Jacob se fue y no lo volvió a ver nunca más. La verdad que es muy duro. Seguimos con el versículo 11. Dice que Jacob llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. La sensación que a mí me da es que aquello era un páramo, que aquello era un desierto, que no había ni una casa donde ir a pedir posada, porque para tener que coger una piedra y usar de almohada, es que no había ni donde ir a pedir un favor. O sea, aquello era solitario, solitario. Yo creo que nunca en su vida había estado tan solo. Y creo que era la primera vez en su vida que se encontraba en una situación tan, pero tan solitaria. Jacob había estado viviendo a la sombra de su madre. Y Dios ya le había, el caso es que Dios le había elegido ya en lugar de su hermano. Y necesitaba, porque Dios tenía planes para él, y Dios necesitaba sacarlo de ese lugar de comodidad, de la sobreprotección de su madre, para poder tratar con él, con su carácter. Entonces Dios se lo tiene que llevar a este lugar para poderse manifestar a él, a este lugar desierto. En el versículo 12 dice: y tuvo un sueño Jacob, ¿verdad? Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Me paro ahí. Hay quien dice que esta escalera representa a Jesucristo, o que es Jesucristo, refiriéndose a cuando Jesús está hablando con Natanael y le dice que cuando estabas debajo del árbol te vi, y Natanael dice: ah, tú eres el Mesías y tal, y dice, porque te dije, te vi, ¿crees? Y entonces le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso, yo he leído algunos comentaristas que opinan eso, que la escalera representa a Jesús o es símbolo de Jesucristo. Yo la verdad no estoy totalmente segura, puede que sí, pero cuando yo no estoy segura de algo, pues simplemente ahí lo dejo. Y es que en estas cuestiones de del simbolismo, es un área para mí que a mí no me gusta meterme mucho, porque hay cosas que en la Biblia son muy claras. Por ejemplo, donde dice: lámparas a mis pies tu palabra. Está claro que ahí hay un simbolismo, la lámpara y la palabra de Dios. y que la lámpara es un símbolo de la palabra de Dios, la misma palabra, la misma Biblia te lo aclara. Pero a veces hay cosas que dicen que esto es símbolo de tal o de cual, que pues yo no lo veo muy claro en la Biblia, y a veces se ha abusado mucho de esto del simbolismo. Yo por eso, si no estoy muy clara si esto es símbolo o no, prefiero dejarlo ahí. Yo sé que el Dios tuvo esta visión, ¿verdad? Y lo que yo entiendo es que aquí se abre una comunicación entre Dios y Jacob, que Dios empieza a comunicar, una comunicación fluida entre Dios y Jacob. Claro, de parte de Dios hacia Jacob. En el versículo 13, el Señor le dice: Jehová estaba en lo alto de esta escalera, ¿no? Y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios se presenta ante Jacob como el Dios de Abraham y de Isaac, pero se presenta de una manera como, bueno, hola, soy fulanito de tal, o sea, como que no lo conoce de nada, o sea, como que es la primera vez que se presenta ante Jacob, como que hasta ese momento Jacob no había tenido un encuentro con Dios. Dios se está revelando a Jacob, se está presentando a él, porque yo creo que hasta ese momento Jacob no conocía a Dios, por eso se presenta y dice quién es, ¿verdad? Para presentarse a él. Es un poco como el caso de Job, ¿no? Hasta ese momento él no había oído ni visto a Dios, había oído hablar de Dios, igual que Job, que dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A veces ocurre lo mismo también con nuestros hijos, que están oyendo mucho acerca de que nosotros les hablamos del Señor, vienen a las prédicas y conocen a Dios por referencia de nosotros, por nuestras experiencias, pero ellos tienen que conocerle como ellos. Ahora, de ahí, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ellos tienen que ver a Dios personalmente, ellos tienen que tener un encuentro personal con Dios. Ellos, nuestros hijos, no pueden vivir la experiencia cristiana por nuestras experiencias, tienen que vivir las suyas propias. Versículo 14 y 15. Y el Señor le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le bendice con la misma bendición de Abraham, como le había dicho a su padre en el versículo 4, que le dice que te dé, o sea, cuando Isaac bendice a Jacob, cuando se despiden, le dice: y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y que te dé la bendición de Abraham. Aquí Dios está a 70 kilómetros de su casa, Jacob, en este momento. Yo no sé cuántos días tardaría en llegar aquí, pero hace nada que su padre le bendice diciéndole que Dios te dé la bendición de Abraham, y ya Dios se la está dando, ¿verdad? Y la verdad es que una cosa era la herencia como primogénito, que pues que sería más que lo que podían recibir los demás hijos, ¿no? Y eso era realmente lo de menos. Y otra cosa era tener la bendición, la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Realmente la herencia física es lo de menos, la bendición de Dios, eso era lo más grande. Y la verdad es que Jacob hasta este momento no había hecho nada de nada para merecer la bendición de Dios. Es más, a este momento, si me apuras, casi que se portó peor que Esaú. Le vendió a su hermano el plato de comida más caro que yo he visto en mi vida, sinceramente. Déjate de esos restaurantes de comida de diseño y toda esa historia, eso no es nada. Le siguió el juego a su madre para engañar a su padre cuando él podía haber dicho no. Realmente hasta este momento Jacob, puntos negativos, lo llevaba, o sea, realmente lo estaba haciendo francamente mal. Sin embargo, desde el vientre de su madre Dios le había escogido a él. No hacía falta hacer todo lo que él había hecho para conseguir la bendición de Dios, si ya Dios le había escogido. Y pensando en, por ejemplo, este domingo estábamos estudiando con los adolescentes acerca de Dios, ¿no? Los nombres de Dios, cómo Dios se revela a sí mismo por medio de sus nombres y los atributos de Dios. Y ahora, al ver esto, me acordé que es verdad, Dios en su soberanía, en su derecho de gobernar, le escogió a él. Dios en su omnisciencia vio el corazón de ambos, de Saúl y de Jacob, y escogió a Jacob. Dios en su sabiduría escogió a Jacob. Y Dios también es justo y no cometió ninguna injusticia con Esaú. Dios sabe por qué Dios escogió a Jacob. Ahora, Jacob necesitaba ser transformado porque así como estaba no era útil para los planes de Dios. Él iba a ser el padre del pueblo de Israel, de él iban a nacer las 12 tribus de Israel. Con ese carácter y esa formita de ser, por favor, él necesitaba una transformación, pero como la que nos habló aquí el hermano este que canta, que no me acuerdo de su nombre. Vicente. ¿Cómo? Vicente Fornel. De verdad que esa enseñanza ha calado. Necesitaba una transformación y Dios empieza, lo trae aquí a este paraje inhóspito, a este lugar desierto, para primero revelarse a él, porque va a empezar a tratar con él. Y la verdad que para las transformaciones no hay varitas mágicas, no hay operaciones de cirugía, no es así. La verdad que la transformación es un proceso lento y casi siempre doloroso. Así que Jacob tenía que salir del lugar de confort porque Dios tenía que transformarlo. Y al igual que con Jacob, fue Dios quien nos escogió a nosotros, no, nosotros no le escogimos a él. En Juan 15 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Al igual que Jacob, no nos escogió porque fuéramos mejores que los demás, pero en su omnisciencia Él conoce nuestro corazón. Y aunque quizás tú mismo no seas capaz de ver en ti ni una décima parte de lo que Dios puede hacer, Él te ha elegido y Dios no se equivoca. Y me gusta mucho lo que Dios le dice a Jacob en el versículo 15, al final, donde le dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y el Señor nos dice lo mismo a nosotros. En Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En el versículo 16 y 17 vamos a leer, dice, cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Creo que la presencia de Dios que él experimentó era tan fuerte, y el sueño era como tan extraño, ¿verdad?, que eso de que Dios se le había aparecido, que pensó que en aquel lugar había algo especial. Pensó que Dios se le ha aparecido en ese sitio porque el sitio es un lugar especial. Yo creo que Dios se le reveló porque quería revelarse a él. El lugar era lo de menos. Y creo que no hay lugares especiales ni predicadores especiales. Yo personalmente he ido muchas veces a montones de sitios porque viene el profeta tal o el apóstol cual. Y creo que Dios se revela a quien quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y creo que es cuestión de tener un corazón dispuesto. La mujer samaritana le dijo a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén. Tendemos a condicionar o supeditar a Dios a lugares o personas. Y Dios no está supeditado a nada ni a nadie. Es cierto, Dios tiene siervos ungidos que nos ministran y son una bendición. Pero tendemos, si es algo humano, a correr detrás de los siervos en lugar de correr en pos del Señor de esos siervos. Es muy humano. Y mucha gente está haciendo, vamos a la iglesia tal, que allí el Señor sí que se manifiesta, en las campañas de fulanito, y vamos corriendo detrás de las personas. Y vamos a los lugares, en lugar de buscar al Señor. Dios se puede revelar a tu vida y sanarte en cualquier lugar, no tienes que ir buscando a los predicadores estrellas. El Señor es el mismo, no corramos detrás de la gente, corramos detrás del Señor. El versículo 18 dice: se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Era costumbre de la época el utilizar así pilares de piedra para hacer como algo conmemorativo de algún hecho importante. Pero Jacob además derramó aceite. Yo lo interpreto como que él estaba adorando a Dios. En ese momento quizá es lo que él había visto como forma de adorar. Y yo creo que es lo que hizo a raíz de su experiencia, lo que empieza a hacer es adorar al Señor. Betel no significa otra cosa que casa de Dios, y luz no significa luz como luz, sino que es una palabra hebrea que significa almendro. Versículo 20 y 22 dice: allí hizo voto Jacob diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me dan pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, si hace todas esas cosas, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. El pago del diezmo como ofrenda a la divinidad se practicaba en Canaán antes de la llegada de los israelitas. Me imagino que si él sabía eso, pensó, bueno, esta es la forma de adorar a Dios, ¿no? Ahora, la forma en que hace el voto Jacob es como si estuviera condicionando a Dios. O sea, si tú me das, entonces vas a ser mi Dios y yo te voy a dar el diezmo. Dios le acaba de hacer unas promesas, pero maravillosas, fantásticas, grandísimas. Y lo lógico era decir: gracias, Señor, y yo te daré el diezmo de todo lo que me des como señal de gratitud. Que realmente yo pienso que esa debe ser la motivación para nosotros dar el diezmo. No para que me bendiga, Señor, gracias, porque de tanto que me has dado, yo por lo menos te voy a dar el 10%. No, te doy para que me des. La verdad es que definitivamente Jacob necesitaba ser transformado. Y Dios ya tenía listo el instrumento, que ya veremos en los próximos capítulos, que utilizaría, y que era justamente alguien muy parecido a él. Realmente Jacob no era nada especial. Igual que Abraham tampoco era nada especial. Al principio no tenía mucha fe, pero terminó siendo el padre de la fe. Vemos hombres que no son nada especial, pero Dios los levanta y hace cosas maravillosas en ellos y los transforma. El mérito es de Dios, que hizo de ellos hombres especiales. A veces tendemos a poner mérito en la persona. No, el mérito es de Dios. Ellos no eran nada especial, pero Dios hizo de ellos personas especiales. Pues siempre es el mérito de Dios. Igual que con nosotros, quizás a lo mejor nos veamos que no somos nada especial, pero igual que con Abraham y como vamos a ver con Jacob, Dios quiere hacer algo especial en nosotros y tiene un propósito para nuestras vidas. Y me gusta que desmitifiquemos a veces, pensemos, bueno, son grandes siervos de Dios, yo nunca podré. No, ellos son siervos de Dios, hicieron grandes cosas porque fue Dios actuando en sus vidas, el que los llevó. Y de la misma manera, en nosotros también, es el mismo Dios. Y Dios también tiene poder. Y lo que hizo con ellos lo puede hacer con nosotros. Y aunque no nos sintamos nada especiales, Dios nos ha escogido. Y Él no se equivoca. Y tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Ahora, el proceso es doloroso. El proceso es doloroso porque vamos a ver que como Abraham pasó por momentos duros, Jacob, y vamos a ver que no hay siervo de Dios que no haya pasado momentos duros, durísimos. Porque la transformación es un proceso. Es largo, es duro, pero sinceramente merece la pena, porque de esta vida no nos vamos a llevar nada. Esta vida se termina aquí. Aquí, después de aquí, no hay nada, pero la gloria que nos espera, si nos dejamos. Yo pienso que a veces, si fuéramos más conscientes, que, como dice eso, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque esto de aquí no es nada, y esto se va a desvanecer como la neblina. Y merece la pena dejarnos, someternos al Señor y estar dispuestos a pasar por la disciplina del Señor, por la formación, por el proceso, para ser transformados, para ser usados, porque Dios tiene planes para nosotros y Dios desea usarnos. Y no nos ha escogido porque sí, sino para que llevemos fruto para su gloria. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.